Como las flores tiernecitas de un rosal, como dos perlas de diamante de un tesoro, son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza vegetal. Ojos verdes que me hechizan, que me embelesan toda mi vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar, porque me puedo morir. Que me embelesan toda mi vida. Ojos verdes como el mar, ay, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar, porque me puedo morir. ¡Gracias!